Bueno, el gran quilombo antifascista. Estamos comenzando. ¿Sí? Bueno. Metiendo todos los lunes en punto de las 11 de la mañana. Son tan puntuales. Si no son puntuales. Por Regeneración Radio, en el 105.3 de FM para la Ciudad de México y por www.regeneracionradio.org para el universo y el inframundo entero. Llamen a las abuelitas libérrimas, destapen las cervezas bien helóreas, disfruten del sol asfixiante del mediodía. No te lo puedes perder. Con una transmisión más del mejor programa de la radio. El gran quilombo antifascista, transmitiendo en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y regeneracionradio.org. ¿Comenzamos? El gran quilombo antifascista, sí, el mejor programa de la radio. El mejor programa de la radio. ¡Ay, ya no mamen! Bueno, pues ya llegamos acá al gran quilombo antifascista en medio de una pequeña llovizna que está por empezar a caer acá en la Ciudad de México. Y pues ya llegamos y esto es... Contentones. A ver, casi no te escuchas. ¿No me escucho? No, a ver. Eso es tu culpa. No, yo creo que está mal tu micrófono, juez. No quieres que hable, me voy. Ahí estás. A ver, sigue hablando, juez. ¿Ya? ¿Ya estoy ahí? Bueno. Bueno. A ver, yo bueno. Ahí estás. Bueno, ahí estoy. Ahí estás. Ah, bueno. Me hubieras dicho que no querías que viniera. Era para sabotearte tu... Por mí mejor, café, tu entrada caliente. No, bueno, ya estamos acá. Esto es el gran quilombo antifascista y estamos transmitiendo desde Regeneración Radio, Comunicación contra el Poder. Y bueno, está el teléfono en cabina, 5587-5696, aunque nadie nunca nos llama. No, ahí tenías que decir, no se desesperen si no entra su llamada la primera, a veces se congestiona un poco la línea. Bueno, eso mismo. Ay, coño. También estamos transmitiendo en el 105.3 del FM y en regeneracionradio.org, ahí para el resto del mundo. Y bueno, pues nos pueden mandar mensajitos por medio del Twitter, @regeneracion-r, o en el Facebook, Regeneración Radio, y la banda que maneja estas redes sociales nos lo hará llegar. O no. O no nos lo hará llegar también. No, pero. Pero ustedes piensen que sí. Y también nos pueden escribir por el Facebook del Gran Quilombo Antifascista. Ahí si lo buscan, el Gran Quilombo Antifascista, y solo hay uno, entonces somos únicos. Seremos fáciles de encontrar. Y pues bueno, nos vamos a ir con una rolita para empezar. Bueno, mandamos saludos a las consentidas del quilombo. Ay, sí, a Frijo Monroy, que la hemos tenido muy presente esta mañana en las redes sociales. Ha causado revuelo esa Frijo. También a Amandita Chávez, un saludote y un besote y un abrazote. Para Chucha Volvió. Otro besote y otro abrazote. Y para Valentina Xochimesli. Y pues un saludo para toda la banda que nos estará escuchando de aquí a las 4 de la tarde por Regeneración Radio. Un saludo para la banda que nos escuchará en las retransmisiones de este programa. Para el Guare que nos está escuchando. Mándale besos. Para el Guare, besos para el Guare, el consentido besos para del el Quilombo. Guare. Besos para... Tú tenías unos besos para alguien. Yo tenía unos besos para... Sí, tu amiga. No, pero espérate, estoy pensando primero en Eliancito. Saludos para Eliancito y para Ninfa Alvarado, si nos están escuchando. Nuestra bruja consentida. Saludos para Bambú Cooperativa, que ya nos está sintonizando. Y saludos para Erasmo, el gusano, si nos está escuchando, pues un abrazote, carnal. Y bueno, iba a decir yo las retransmisiones. Este programa se retransmite el martes a las 10 de la noche por Radio Tlayuda, con todo el poder, la potencia del maíz, desde Oaxaca, ¿no? Un saludo para la banda que nos escuche por Radio Tlayuda. Un saludo para la banda, los miércoles se retransmite al mediodía, a las 12 del día, por Qué Huelga Radio, en el 102.9 de FM y en quehuelga.net / diario. Un saludo para la banda que nos escuche por la Que Huelga Radio. Y los viernes se retransmite por las jornadas radiales de los medios libres, a eso del mediodía y más o menos 10, 11, 12 del día, dependiendo. Pues un saludo para toda la banda que nos estará escuchando por esas... Ahí sábado y domingo nada más tienen que darle clic al programa grabado en la página. Digo, por si quieren. Por si quieren volvernos a escuchar, pues ahí están las grabaciones del gran quilombo antifascista. Y nos vamos a ir con una musiquita y volvemos para... Sí, ¿no tendrás la de Luna de Barcelona? No, la vamos Lunares a buscar. ¿Lunares de Barcelona? Luna de Barcelona creo que es. Ah, ajá. Pero ahorita me confundo. Ahorita la buscamos y vemos si la podemos poner. Ah, y bueno. No le cambien. Bueno, pues ya volvimos acá al Gran Quilombo Antifascista y el día de hoy vamos a hacer la segunda parte del programa que habíamos iniciado hace 8 días. Muy esperada segunda parte. Ajá, muy esperada segunda parte sobre diferentes proyectos de despojo y muerte que se están llevando a cabo acá en México a lo largo y ancho del territorio. Y bueno, no, el programa pasado habíamos tratado el tema del río Yaqui, la lucha de la tribu Yoheme por el agua del río Yaqui que les quieren despojar. Habíamos tratado el caso de las eólicas en Oaxaca. Habíamos tratado también el Plan Integral Morelos, que de allá de Puebla, Tlaxcala, ¿no? Del gasoducto y las hidroeléctricas que atraviesan el territorio de diferentes estados. Lo que ocurrió en San Bartolomé Yalco. Y habíamos tratado el despojo del agua que están pretendiendo hacer en San Bartolomé Yalco, acá en la Ciudad de México. Y el día de hoy traemos otros 4 proyectos, ¿no? No son todos los que hay, ¿no? Ni están todos los que son, ¿no? Se estima que hay alrededor de 200 proyectos de despojo actualmente alrededor del territorio mexicano, en contra principalmente de comunidades indígenas y campesinas, pero también en comunidades urbanas. ¿Qué buscas, Ojue? Y el día de hoy vamos a tratar otros 4, ¿no? El caso de Wirikuta y el despojo de los territorios sagrados allá a los birráricas, ¿no? Y a los nayeri. Vamos a tratar también el caso de San Salvador Atenco, donde se está reactivando un nuevo proyecto del aeropuerto, ¿no? Que se había logrado parar y ahorita lo están reactivando, ¿no? Vamos a tomar el caso también de Sierra Norte de Puebla. El caso de las mineras a cielo abierto en la Sierra Norte de Puebla. Y Xochicuautla. El caso de Xochicuautla. De, ¿no?, la carretera Naucalpan al aeropuerto de Toluca. Ahí en el bosque Otomí Mexica, ¿no? La comunidad Ñató de Xochicuautla. Y bueno, pues vamos a empezar con el de Wirikuta, ¿no? Hay uno, ¿no?, que es el más conocido, que es el que todos nos enteramos, que es la minería en Wirikuta, ¿no? La Wirikuta es una zona ritual importante para los birráricas, que son los huicholes, ¿no? Y para otros pueblos, ¿no? También llegan ahí pueblos nayeri, pueblos odam, mexicaneros, como les llaman, que son nahuas, ¿no? Es una zona en el altiplano potosino que, bueno, no es un territorio ancestral donde para estos pueblos, específicamente para los birrárica, ¿no?, pues es donde nace el universo, donde nacen los dioses, donde todo empieza, ¿no? Y es por eso de vital importancia para ellos, ¿no? Es a donde año con año van las peregrinaciones de los birraritari, ¿no? Hacia San Luis Potosí, está en el altiplano potosino, ahí entre Zacatecas, Nuevo León, ¿no? Justo en el desierto de San Luis, ¿no? Esta zona es muy famosa porque pues mucha banda va a peyotear allá, ¿no? Es una zona donde todavía hay un poco en abundancia este cacto, ¿no? El peyote que ha sido muy buscado, ¿no? Por propios y extraños para... Por ti. Ajá, por mí. Bueno, ¿no? Entonces, es una zona muy importante para los birrárica, ¿no? Ahí nace el universo, ahí nacen los dioses, ¿no? Ahí es donde todo empieza y ahí es donde ellos año con año van a rearticular el orden del universo cuidando que no se rescabraje, ¿no? Es el centro nodal de su cultura o uno de sus centros nodales, ¿no? No es el único centro ceremonial birrárica, tienen varios, ¿no? Algunos están en la costa, otros están en la sierra y otros están en el altiplano, ¿no? Hay que especificar, los birrárica no viven en la zona de Wirikuta, ¿no? La zona de Wirikuta es principalmente habitada por campesinos mestizos, ¿no? Sin embargo, se le nombra que es su territorio ritual, ¿no? No les pertenece propiamente dicho, pero hay un reconocimiento de la importancia que tiene para estos pueblos esta región. Y bueno, ¿no? Esta región siempre ha sido una zona minera, ¿no? Desde siempre, desde la época de la conquista, ha sido una zona rica en minerales, principalmente plata, ¿no? Por lo que ha sido un centro de explotación minero desde siempre, ¿no? Y a finales de los años 90 ¿no? A principios de los años, de la década de los 90, se había sido abandonada por las mineras, ¿no? Y bueno, en 2011 se empiezan a reactivar concesiones mineras en el territorio sagrado, ¿no? Que es conocido como la Viricota. La Viricota es un término birrárica que significa la ruta de las rosas, o la vía de las rosas, o el camino de las rosas, ¿no? De las rositas, que es como nombran ellos a cariñosamente al peyote, ¿no? Al jícuri, ¿no? Entonces, bueno, está en diferentes municipios, entre ellos Villa de Ramos, Charcas, Santo Domingo, Villa de La Paz, Villa de Guadalupe, Matehuala y 14 ahí en el estado de San Luis Potosí, y es uno de los centros ceremoniales más importantes de los birráricas, ¿no? Una de las principales empresas beneficiadas por estas concesiones, ¿no? En 2011 el gobierno federal otorgó 22 concesiones mineras dentro del territorio sagrado, ¿no? Una de las principales empresas son el Grupo Frisco, el Grupo México y la famosa First Majestic, ¿no? De capital canadiense, ¿no? La cual obtuvo en concesión alrededor de 6.300 hectáreas, ¿no? Que corresponden al 70% del territorio sagrado de Wirikuta, ¿no? Así como también concesiones en lo que es la Sierra de 14, ¿no? Y bueno, ¿no? En 2011 se anuncia alrededor de la existencia de alrededor de 30 diferentes proyectos mineros en esta zona, ¿no? Dentro de la reserva de Viricota, ¿no? Y alrededor de 70 en toda la región, ¿no? Entonces, no solamente era las mineras en Viricota, no solamente era de First Majestic, no solamente era la que estaba en el Leunar, que es el Cerro Quemado, que es donde nace el sol para los huicholes, sino que son una serie de concesiones, ¿no? Masivas, que prácticamente abarcan toda la región de Viricota y toda la región más allá de este lugar ceremonial, ¿no? Y bueno, ¿no? Ya dijimos, ¿no? La Viricota es de vital importancia para la cultura birrárica, ¿no? Pues en ella se centra su universo simbólico y religioso, ¿no? Y además ha sido declarada Reserva Ecológica Natural y Cultural por parte de la UNESCO, ¿no? Por una fuerte importancia que tiene en cuanto a especies animales y vegetales, muchas endémicas que solo se encuentran en esa zona, ¿no? Y bueno, ante esto, los diferentes pueblos, las cabeceras birráricas se organizaron para defender el territorio sagrado y conformaron el Consejo Regional Birrárica, donde se aglutinaron los diferentes pueblos, ¿no? que habitan en Nayarit, Jalisco y Durango, ¿no? Y a partir de este órgano es a partir del cual levantan la defensa del territorio sagrado, ¿no? Pues fueron ganando amparos a partir del 2011, que detuvieron, ¿no? La exploración y la explotación mineral en la región, la suspendieron, ¿no? Siempre provisionalmente, y es hasta finales de 2013 e inicios del 2014 cuando se da el anuncio que, después de una larga lucha en la que interviene no solamente el Consejo Regional Birrárica, sino una serie de organizaciones, ONGs, colectivos, habitantes de la misma zona, ¿no? Que empiezan a llevar una lucha, y bajo el principal argumento de la reserva ecológica que es, ¿no? Y logran a inicios de 2014 una suspensión de las 78 concesiones mineras de la región, ¿no? Esta implica una suspensión de todo trabajo exploratorio y explotatorio de las mineras dentro de la reserva de Viricota, ¿no? Pero no cancela los proyectos mineros, ¿no? Solo ordena suspender las actividades, ¿no? Y bueno, en el 2012 los Birrárica lograron la suspensión de las 38 concesiones mineras en Wirikuta, 22 de ellas habían sido otorgadas a First Majestic, ¿no? Y posteriormente en el 2013 logran ampliar esa suspensión no solamente a las 38 sino a 40 concesiones más, ¿no? Esto es alrededor de 78 concesiones de un megaproyecto minero que se llama Proyecto Universo, ¿no? Donde estaban Grupo Fisco, First Majestic, Revolution Resource, ¿no? Y bueno, ¿no? Al momento de hoy, los proyectos han sido suspendidos, pero no cancelados, ¿no? Entonces, el Consejo Regional sigue trabajando en cuanto a esto, ¿no? Diciendo, hemos logrado la suspensión, pero no se ha ganado, ¿no? Las mineras constantemente están intentando jalar gente de la zona, ¿no? Con el argumento de que la minera les va a beneficiar. Los pueblos de la región son pueblos mineros, ¿no? Son pueblos que desde a lo largo del siglo XX se dedicaron a la minería, ¿no? Entonces llegan y dicen, no, pues va a haber trabajo, tú que eres de familia minera, pues vas a volver a ser minero, ¿no? Afortunadamente no lograron, ¿no? Conseguir como el apoyo de los pueblos. Sí hubo como un conflicto porque había quien decía, bueno, tenemos que trabajar, ¿no? Y nosotros somos mineros y hemos sido mineros desde siempre, ¿no? Y también, ¿no? Las mineras corrían los rumores de que la pretensión de los Wixárika era quedarse con todo el territorio, ¿no? Afortunadamente se lograron hacer algunas reuniones entre ejidatarios de la zona y organizaciones y el consejo regional Wixárika, ¿no? Donde se aclaraban todas estas cuestiones y donde fueron sumando a banda a la lucha contra la minería, ¿no? Hay que recordar que la minería actualmente es minera a cielo abierto, ¿no? Y es un acabar completamente con, no solamente con el recurso subterráneo, sino con la región entera, ¿no? Porque van dinamitando y van abriendo tajos de tierra, ¿no? A partir del cual van sacando, y cuando se acaba el mineral, pues se van, ¿no? Y dejan ahí un panorama de cráteres por todas partes, ¿no? Intentando invertir lo menos posible, no invertir en instalaciones, no invertir en túneles, ¿no? Y etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ¿no? La pretensión del despojo contra el pueblo Wixárika no solamente se da en Wirikuta, ¿no? Este fue el más conocido, porque ahí es donde se sonaron artistas y que estaban ahí estrellitas de rock y grandes personalidades, ¿no? En el frente de defensa de Wirikuta. Pero no solamente está el despojo centrado en Wirikuta, ¿no? Se extiende a los diferentes sitios sagrados de los Wixárika, ¿no? A lo largo de su territorio, ¿no? Tal es el caso, ¿no? Del despojo que se dio de el lugar que los Wixárika conocen como Tatei Aramara, ¿no? Que es el lugar donde nace nuestra madre agua del mar, ¿no? En la costa de Nayarit, ¿no? El gobierno estatal vendió de una isla de 3 hectáreas, vendió 10, ¿no? Para las empresas del turismo, dejando solo 3 hectáreas al pueblo Wixárika, ¿no? En la isla Rey, ¿no? Que como centro ceremonial, ¿no? Entonces, es un despojo, ya no en caso de la minería, sino en el caso de el gran turismo internacional, ¿no? Que va a buscar las bellezas naturales, que va a buscar los lugares vírgenes, bonitos, ¿no? Y con una serie de por medio de una serie de empresas transnacionales de aviación, de hotelería, de turismo, ¿no? Y bueno, no, este es otro caso, el caso de Tatei Aramara, ¿no? Donde fueron despojados de 10 hectáreas de la isla, ¿no? Y les dejaron solamente 3 para su sitio de ofrendas, ¿no? Y otro caso es el que se está activando ahorita, ¿no? El caso de la presa Las Cruces en el estado de Nayarit, ¿no? Donde se plantea que si se construye esta presa desaparecerán 14 diferentes sitios sagrados, tanto para los Wixárika como para los Nayeri, ¿no? Los Wixárika son los huicholes, los Nayeri son los coras, y afecta también a los pueblos Odam, que son los tepehuanos, ¿no? Y los pueblos nahuas, ¿no? Que son conocidos como mexicaneros en la región, ¿no? Esta presa de Las Cruces se pretende construir sobre el río de San Pedro, ¿no? Y se estima que la inundación principal va a abarcar alrededor de 4.547 hectáreas, ¿no? Con lo que van a desaparecer no solo sitios sagrados, sino pueblos enteros, ¿no? Y ese es el proyecto que se está hablando actualmente, ¿no? De despojo contra los Wixárika, ¿no? Y del que se está sabiendo poco, está saliendo ahí por ahí la información, ¿no? De lo que está pasando en cuanto a la presa Las Cruces, ¿no? Ya los diferentes pueblos están anunciando que se van a organizar para defender su territorio, ¿no? Para emprender esta lucha contra este nuevo proyecto de despojo y los demás, ¿no? Porque, pues como ellos dicen, ¿no? La lucha por Wirikuta no se ha terminado, no hemos ganado todavía porque no se han cancelado, ¿no? Las mineras siguen presionando para volver a entrar al territorio de Wirikuta, y con las diferentes reformas que se han dado últimamente a la ley energética, pues posiblemente por ahí va a venir nuevamente el trancazo, ¿no? De quererse apoderar del territorio, ¿no? Y pues un poco en rasgos generales, pues ese es el caso, ¿no? De Wirikuta y el despojo contra el territorio sagrado Wixárika, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Ahí pues están las páginas de información, ¿no? del Consejo Regional Wixárika, ¿no? Del Frente de Defensa de Wirikuta, donde se puede dar un recorrido por toda la lucha que dieron, ¿no? Se estuvieron movilizando tanto en la región como entre los pueblos de allá del altiplano, ¿no? Como también acá en la Ciudad de México, ¿no? El caso de Wirikuta fue muy sonado porque tuvo mucho realce mediático, ¿no? Y sin embargo, estos otros casos no han sido tan mencionados, ¿no? Y son otros casos de despojo, ¿no? Entonces, pues hay un poquito de esa la información, ¿no? La idea de ese programa no es abarcar todo completamente, sino dar un panorama general de diferentes casos de despojo, ¿no? Y este es el caso de la Wirikuta, ¿no? Y nos vamos a ir con algo de musiquita, ¿o quieres decir algo, Ojue? Nada. Nada. No, estás muda.

sufriendo encadenado, sufriendo amordazado, esclavo de un sueldo de mierda que no alcanza para nada, con todo lo que hay que pagar falta que nos cobren por respirar, presos de la mentira que nos hacen creer estamos juntando mucho odio y los vamos a vencer, nuestra rabia se acumula, estamos hasta los huevos, nuestra bronca se rebalsa. Cuando explote, a ver qué pasa. Me gustaría hacer una película, casi que sería un documental, de toda la mierda que se está juntando y que el sistema lo va a enterrar. Somos rehenes de la sociedad. Bueno, pues ya regresamos aquí al gran quilombo antifascista. Más malosos que nunca. y con tu sonrisa más, pero bueno. Vamos a regresar con la Sierra Norte de Puebla. Específicamente vamos a hablar del municipio de Tetela de Ocampo. Bueno, pues en Tetela de Ocampo pues es una tierra fértil, se siembra de todo, desde vegetales, frutas, café, y bueno, el suelo es rico en minerales y abundante en oro. Eso la convierte en blanco para el hombre más rico del mundo, Carlos Slim. El amiguito de AMLO. Ay, sí, son compadres. Que bueno, pues no específicamente él, sino el proyecto del grupo de este güey, de Carlos Slim, que se llama Frisco. Y bueno, lo que pudimos investigar así a grandes rasgos es que desde el 2011 esta empresa ha hecho como estudios acerca del suelo, y bueno, es después cuando piden que puedan poner ahí una minera. Y bueno, en Tetela de Ocampo siempre ha habido minera a la manera tradicional. Tienen túneles excavados dentro del cerro para buscar los metales preciosos desde hace décadas en una comunidad que se llama La Cañada, perteneciente al mismo municipio de Tetela de Ocampo. Entonces, por eso al principio no muchos se opusieron al proyecto del grupo Frisco, porque creyeron que era natural que seguía como con esta minera. Y bueno, la mina se llama La Espejera. Lo que planean hacer aquí es, se llama cielo abierto, y bueno, el procedimiento es que para hacer estos trabajos lo primero que hacen es raspar la capa vegetal de la tierra, arrancan el verde de los cerros y dejan la roca dura, pelada totalmente. Después se dinamita el suelo o se excava para hacer un agujero y comenzar con la explotación. Si se encuentran metales, se tienen que aflojar la roca, ya sea con dinamita o con maquinaria pesada. Lo que sigue es cargar el material y afinarlo a través de dos diferentes molinos, donde termina pulverizada. Después se pasa a tanques en los que se forma una mezcla espesa, pastosa, que se arroja a los llamados patios, una suerte de albercas con plástico en el fondo donde se deja reposar la mezcla desde un par de días hasta meses. A la plasta de roca pulverizada con metales se le rocía agua con cianuro periódicamente para aflojar los metales y que se puedan separar. Además de acabar con la vegetación, la explotación a cielo abierto contamina. Y contamina no solo la tierra, sino también el agua, y pondría en riesgo la salud de todos los habitantes por los gases que pueda generar, y bueno, porque también contaminaría el río de Tetela, que comienza en los manantiales de San Cristóbal, al pie de la mina La Espejera, y corre hacia el pueblo, hacia donde están las casas. Y bueno, los habitantes ni siquiera es que... O sea, no tienen garrafones, no compran agua, simplemente sacan el agua del río. Entonces, dicen que para limpiar la cantidad de oro que quieren extraer, la tierra que sacan del monte tendrían que echarla forzosamente al río porque no habría otro lugar donde ponerla. Y cuando haya lluvias fuertes y crezca el cauce, no habría manera de detenerlo. Esto quiere decir que se desbordaría, además de el envenenamiento del agua. También está el cianuro para separar el metal que está contenido en pequeños fragmentos, el oro, es decir, de la roca hay que utilizar el cianuro. En una conferencia de prensa dijeron que por cada tonelada de roca hay que usar 1.5 kilos de cianuro. Entonces el grupo Frisco anunció que pretenden extraer 8.000 toneladas diarias. Esto equivaldría a utilizar 12.000 kilos de cianuro simplemente por un día de trabajo, y los residuos se irían en el río y llegarían a Tetela de Ocampo. La empresa Grupo Frisco pues está obligada a esperar el resultado de una consulta popular en Tetela de Ocampo para ver si los habitantes quieren o no el proyecto de exploración. Pero ya cuentan ahí con algunas maquinarias, ya están instalados, la policía los está resguardando. Bueno, ellos no pueden por el convenio de la OIT, que es el número 169. Ah, sí. Lo acabo de buscar, no creas que me agarras en curva. No, me agarré en curva yo solito. No, lo busqué y todo. Es justo el artículo 6 el que dice... que especifica que la consulta a los pueblos indígenas debe realizarse a través de procedimientos apropiados de buena fe y a través de sus instituciones representativas. Los pueblos involucrados deben tener la oportunidad de participar libremente en todos los niveles en la formulación, implementación y evaluación de medidas y programas que les conciernen directamente. Otro componente importante del concepto de consulta es el de la representatividad. Si no se desarrolla un proceso de consulta apropiado con las instituciones u organizaciones indígenas y tribales que son verdaderamente representativas de estos pueblos, entonces las consultas no cumplirán con los requisitos del convenio. Entonces, pues estos güeyes se tienen que esperar a que la consulta se lleve a cabo. Creo que nos dijiste algo de una consulta en la tribu Yaqui de Sonora. Sí, así es. Por este acuerdo 169 de la OIT, que fue firmada por el Estado mexicano, ¿no? El Estado mexicano se ve obligado, ¿no? Porque todos los acuerdos internacionales llegan, adquieren un rango constitucional, ¿no? A consultar a los pueblos indígenas, a sus autoridades, es decir, no a cualquier autoridad o no a cualquier órgano que pretenda ser la autoridad comunitaria, sino a la autoridad que las comunidades reconozcan como tal, lo tienen que consultar, ¿no? Y esta consulta tiene que tener ciertos parámetros, no tiene que ser libre, tiene que ser informada y tiene que ser previa, ¿no? Y este es uno de los argumentos jurídicos con los que muchos pueblos están utilizando para intentar frenar a nivel jurídico estos megaproyectos, ¿no? Entre ellos la lucha de la tribu Yoeme, de allá en el río Yaqui, la lucha en el Istmo de Tehuantepec también se está metiendo a partir de estos mecanismos, ¿no? Es una de sus cartas fuertes. Sí, bueno, el 1 de octubre del 2013 la Semarnat dio luz verde a Grupo Frisco para poder explorar, aunque en la cañada en el cerro de la mina de la Espejera ya están los barrenos y el terreno comprado está cercado como propiedad privada, no hay máquinas ni movimiento y todo está detenido hasta que no se realice el proceso de la consulta. Bueno, aquí es importante señalar que en Puebla hay alrededor de 75 minas. Canadá es quien tiene prácticamente el monopolio estatal de explotación minera, o al menos en cuanto a proyectos con capital extranjero. En el 2013 se realiza esta consulta y de los 10 proyectos actuales en Puebla, 9 están a cargo de mineras canadienses. Almeida Minerals, que creo que ya lo habías nombrado, tiene 5, entre ellas el complejo Ixtaca, localizado en Ixtacamaxtitlán, municipio también de la Sierra Norte de Puebla, que colinda con Tetela de Ocampo. Creo que ya lo habías mencionado. También hay otro proyecto que aquí estaba leyendo que es de en Veracruz. Se llama Caballo Blanco y bueno, como que se repiten los nombres de las empresas extranjeras que están aquí inmiscuidas y que bueno, ya en otros lugares, por ejemplo en Veracruz, ya se les clausuró el proyecto porque había muchísimos daños, contaminaría mucho pues la tierra, se acabaría con la vegetación, con la flora, la fauna, cantidad. Pero bueno, le cierran en un lado y buscan otro lugar donde ponerse y bueno, es otra vez el mismo proceso y si la gente no se organiza y si la gente no dice nada, bueno, pues ahí los dejan poner sus mineras y sus grandes negocios. Este 22 de junio se llevó a cabo el foro Proyectos de Muerte en la Sierra Norte de Puebla y su impacto en los derechos humanos en Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte, al cual acudieron más de 1,000 personas, habitantes y autoridades de más de 20 comunidades de esta zona. La idea de este foro era informar a las comunidades el impacto que tienen los proyectos de minería, hidroeléctricas y explotación de hidrocarburos que amenazan con ser impuestos en la sierra, además de presentar los resultados de una investigación realizada por la organización Poder sobre las empresas que están realizando las exploraciones, investigaciones y perforaciones de estos proyectos. Los datos que pudieron dar a conocer ahí de esta organización que se llama Poder es que son 66 municipios de la Sierra Norte que equivalen a más de 900,000 hectáreas y al 20% de la Sierra Norte de Puebla. Estos están en la mira de los proyectos extractivos, minería, construcción de hidroeléctricas y extracción de hidrocarburos, que se han otorgado 103 concesiones para la minería a empresas de 8 países. 37 son de empresas extranjeras, mayormente canadienses. Dentro de esta información, la empresa con el mayor número de concesiones es Almeida Minerals, que no solo se dedica a la extracción de minerales, sino a la exploración de las tierras para después vender los proyectos a posibles compradores como el Gold Group, Tarsis, Grupo México o Minera Frisco. Es este el Gold Group el que te digo del proyecto en Veracruz que también ya les clausuraron. Bueno, pues lo que pasa con estos proyectos es que bueno, pues son proyectos redondos, ¿no? Porque van de la mano. Para que una minera funcione, pues necesita de una gran cantidad de energía eléctrica y agua, ¿no? Entonces de ahí las hidroeléctricas, los proyectos de gasoductos, digo, todo, se le ponen todo a la mesa enterita, ¿no? Para que puedan cumplir con estos proyectos. ¿Qué más? Sí, bueno, también recordar que no solamente, como dice Oje, no solamente son mineras, ¿no? Sino que esto va de la mano con otra serie de proyectos, ¿no? De reubicación de poblaciones, ¿no? De arrancarle a las poblaciones originarias, a las poblaciones indígenas, en el caso de México, ¿no? Y campesinas, su forma de vivir y asentarlos, por ejemplo, en Chiapas se habla de las ciudades rurales, ¿no? Que es ahí una aberración del gobierno de Juan Sabines, ¿no? Que alrededor de las mineras iban asentando a gente, ¿no? Para poderlas emplear, ¿no? Entonces es no solamente la minera, no solamente las hidroeléctricas y toda esta cuestión que necesitan de infraestructura, ¿no? Sino el despojar de las formas de vida a los pueblos, ¿no? Y esto incluye también pues una serie de negocios transnacionales, ¿no? Para que estas cuestiones funcionen. La importancia de estos foros, digo, es como un poco tener a la población informada, ¿no? Pues sobre todo por este asunto de la consulta, que aún no se sabe cómo, ni cuándo, ni dónde, pero bueno, es de alguna forma de lo que se pueden agarrar ahorita como para estarla parando. Igual ya están ahí la maquinaria pesada y la gente ya está haciendo como, bueno, ya han ido varios especialistas como para empezar a hacer las excavaciones, aunque todavía no pueden hacerlas, bueno, pues están preparando el terreno para comenzar con esta explotación. Y bueno, el próximo 20 de julio se llevará a cabo otro foro informativo en el municipio de Libre, ¿no? La idea es que la mayor parte de las personas cuenten con toda la información necesaria para que sepan, pues, de qué se trata, ¿no? Porque como estos lugares están como muy acostumbrados a la explotación minera, pues bueno, no les cae de raro. Entonces ya hay personas que han vendido, sobre todo con esta idea de que van a conseguir algunas cosas a cambio de sus tierras, ¿no? Que esto le traerá mejoras a la población, lo cual no es verdad, porque igual ya vimos un poco, hablamos del tema, ¿no? De qué es lo que pasa cuando meten este tipo de proyectos en algunos lugares, es que a varios kilómetros a la redonda no se puede sembrar, ya no puede haber viviendas, el río se contaminará, entonces ya no tendrán agua potable, ¿no? El ecosistema mismo cambiará totalmente la forma en la que ahora viven, ¿no? Ya no podrán dedicarse a la agricultura. Entonces, toda esta información es la que están tratando de dar, ya que los de la empresa esta, Frisco, también han hecho su campañita y pues han estado como buscando a la gente, tratando de desinformarla, de decirle que bueno, que está bien, que les va a traer mejoras, como siempre, como ya lo hemos visto, con engaños, han logrado que algunas personas les otorguen ese permiso. Y bueno, pues la idea es como continuar con esta información y que se puedan organizar desde sus autoridades, desde su autodeterminación, como para hacer esta consulta. Y bueno, entre más estén informadas las personas de cómo afectaría esta minera al pueblo de Tetela de Ocampo y a toda la Sierra Norte de Puebla, porque son varios proyectos ahí. Igual en este momento solo nos enfocamos a lo que está pasando en Tetela de Ocampo, pero bueno, en el foro hubo más comunidades de la Sierra Norte de Puebla que también se manifestaron pues en contra de este tipo de proyectos que están condonados al más rico del mundo y de México, Slim, y que bueno, pues para él, el dueño del centro histórico de la Ciudad de México, además, sí, justo esto, no, no solamente es en Tetela de Ocampo, no, a lo largo de la Sierra Norte de Puebla, no, hay diferentes proyectos de mineras, de hidroeléctricas, no, son megaplanes, no, por eso se le conoce como mega, no, porque abarcan regiones enteras, no, que buscan acabar, no, con todo lo que tengan que acabar, con el fin de recaudar sus ganancias, no, ahí hay que recordar justamente que las zonas de mayor biodiversidad que existen actualmente en el país justamente son las zonas indígenas, ¿no? Las regiones donde están conformadas, donde están asentadas las comunidades indígenas que han trabajado para mantener los ecosistemas, ¿no? Para mantener la biodiversidad, ¿no? Y justamente estas son las zonas que están atacando hoy, ¿no? Precisamente porque es donde se concentran la mayor cantidad de recursos naturales, sean minerales, sean maderables, sean los que sean, están ahí justo en las zonas indígenas, ¿no? Y esto tiene que ver con el accionar de los pueblos indígenas que han logrado hacer que estas regiones no rompan su equilibrio, ¿no? Entonces, pues bueno, hoy vienen todas estas empresas. Es el capital transnacional de los más pujantes hoy, ¿no? La minería a cielo abierto, ¿no? Y vienen por todo, ¿no? Esto es de lo que viene de la mano de las reformas que están habiendo aquí en México, ¿no? Las reformas estructurales, constitucionales que se están dando, ¿no? Y justamente es para abrirle las puertas, ¿no? A todas estas empresas. Bueno, pues ya dijimos que ahí estaba inmiscuida la empresa Frisco, que es de Carlos Slim, pero también en la Sierra Norte de Puebla hablamos de la minera canadiense Gold Group. Y si me da tiempo, quisiera tantitito de Caballo Blanco, ¿sí? Dale. Es un proyecto de la minera canadiense Gold Group que intenta llevarse a cabo en las comunidades de Actopan y Alto Lucero en Veracruz, el cual busca la extracción de oro y plata a cielo abierto. Bueno, pues ya hablamos un poco de lo que significa este procedimiento de cielo abierto. Se removerán enormes cantidades de roca y tierra en una vasta zona de aproximadamente 334 hectáreas. Gran parte de ellas cubiertas con vegetación de selva baja y hábitat de diversas especies de flora y fauna, algunas protegidas, bla, bla, bla. Bueno, posteriormente se dará el procedimiento de extracción sólido líquido y se extraerán los metales. Beneficios, ningunos. Daños al ecosistema, daños a vestigios arqueológicos. El proyecto minero está localizado a 7 kilómetros de la zona prehispánica de Quiahuistlán o el lugar de la lluvia. famosa por ser lugar de asentamiento totonaca, habitada por más de 16,000 habitantes. Cuenta con un cementerio dividido en tres partes principales en el que se han localizado restos de más de 78 tumbas, además de una fortaleza que servía como protección de las invasiones. Otra cosa que es importante señalar es que hay peligro nuclear para este proyecto. El proyecto Caballo Blanco se realiza a menos de 16 kilómetros de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, rebasando el límite de seguridad para una emergencia radiológica. La cercanía de la planta nuclear representa una seria amenaza para los pobladores de los municipios de Alto Lucero y Actopan, e incluso para centros de población más alejados, puesto que la minería a cielo abierto requiere que se usen hasta 25 toneladas diarias de explosivos. Entonces es lo que veíamos un poco con el proyecto integral de Morelos, ¿no? Un poco esto de no nos importan los daños colaterales, si la gente explota, pues ya los explotamos, que exploten. Sí, justamente, ¿no? Bueno, nada más para terminar. ¿Ya me pasé de mi tiempo? No, tú dale. ¿Me puedo seguir todo? Lo que no quieres es... Bueno, ya. Síguete. No, nada más quería, para finalizar, después de este foro que les digo del proyectos de muerte en la Sierra Norte de Puebla y su impacto en los derechos humanos, bueno, pues hicieron un comunicado de prensa y quisiera leerlo, es muy cortito. Dice, a los medios de comunicación nacionales e internacionales, a los medios de comunicación alternativos, a los organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos, al pueblo de México, a Stephen Harper, primer ministro de Canadá. Nuevamente, habitantes de las comunidades de Ixtacamaxtitlán, nos vemos en la necesidad de denunciar las arbitrariedades, discriminación y diferentes hechos considerados como delitos cometidos por parte de la minera canadiense Almaden Minerals. Número 1. Desde la semana pasada de este mes de junio, trabajadores de la empresa minera allanaron caminos y pasaron por terrenos del ejido de Almeya sin consentimiento de la Asamblea General y de las autoridades ejidales, dañando los terrenos y árboles propiedad del ejido. 2. Reconocemos que algunas personas han vendido sus terrenos. Lo que hoy sabemos es que esas personas fueron engañadas diciéndoles que serían accionistas. En otros casos les falsearon información afirmando que la minera no realizaría explotación a cielo abierto. Lo que es real es que la empresa minera Almaden Minerals continúa engañando tanto a habitantes de Ixtacamaxtitlán como a los futuros accionistas, como lo demuestra el video que se puede consultar en su página de internet. Situación ya presentada en el proyecto Caballo Blanco en Veracruz, también de Almaden Minerals, mismo que fue cancelado por las graves consecuencias que generaría al medio ambiente y a la salud. Concretamente exigimos a las autoridades municipales que nieguen permisos de todo tipo relacionados con actividad minera, hidroeléctrica, de hidrocarburos y eólicos, para lo cual las sesiones de cabildo tienen que respetar la Constitución y por lo tanto ser públicas. 4. Informamos al pueblo de México que se pretende despojar a las comunidades de la Sierra Norte de Puebla de más de 182,000 hectáreas para proyectos mineros, hidroeléctricos y de hidrocarburos con consecuencias devastadoras para las comunidades. Manifestamos que nuestra lucha es democrática por la defensa de nuestros derechos humanos y por nuestro derecho a la autodeterminación. 5. Denunciamos enérgicamente que la futura aprobación de las leyes secundarias de la Ley Neoliberal Energética es una afrenta al pueblo de México. Los únicos beneficiados serán grandes empresarios. Es mentira que exista una verdadera discusión y análisis en el Senado y Cámara de Diputados. Lo que existe es un proceso de negociación entre los principales grupos de poder económico-político a costa del incremento de la pobreza de millones de mexicanos. 6. Hacemos responsable de la integridad física y psicológica de quienes luchamos contra la imposición del proyecto minero al dueño y director ejecutivo de Almaden Minerals, Morgan Polikin, a su representante en Puebla, Morgan Norm Dirk, y al Estado mexicano en sus diferentes niveles. 7. Exigimos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla que inicie las averiguaciones correspondientes por los daños realizados por Almaden Minerals en contra de los propietarios de terrenos. Cancelación del proyecto minero de Almaden Minerals y de todos los proyectos extractivos en la Sierra Norte de Puebla. Fuera Almaden Minerals de Ixtacamaxtitlán y todos los proyectos extractivos en la Sierra Norte de Puebla. Libertad a todos los presos políticos y de conciencia del país. Alto la criminalización de la defensa del territorio, de la protesta popular y de la defensa de los derechos humanos. Queremos la vida, no el oro. Afectados y autoridades agrarias del municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, a 26 de junio del 2014. Ahí tienes. Pues ahí está. Ahí están algunas generalidades de estos megaproyectos de minería a cielo abierto allá en la Sierra Norte de Puebla, ¿no? Una región donde habitan pueblos nahuas, pueblos totonacu y pueblos ñañú, ¿no? Entonces, ahí está, nos vamos a ir a una musiquita y ahorita regresamos al Gran Quilombo Antifascista. Estamos transmitiendo desde Regeneración Radio en el 105.3 de FM y en www.regeneracionradio.org. Y bueno, ahí mándenos mensajitos por el Twitter @regeneracion-r, por el Facebook Regeneración Radio o por el Facebook del Gran Quilombo Antifascista. Ahí estaremos, por lo menos el del Gran Quilombo sí lo atendemos, O no, tampoco es seguro, pero... Sí lo leemos, pero luego no contestamos. Luego no lo atendemos. Ajá, pues ahorita regresamos, nos vamos con una musiquita y ya volvemos. La frecuencia libre del cuadrante 105.3 de FM. Comunicación contra el poder. Bueno, pues ya regresamos acá al gran quilombo antifascista después de una rolita. Y pues vámonos con el tercer caso que tenemos preparado para hoy. Este va a ser un poquito más corto. Ahí está, se te atoró. Ajá, porque se me atoró el agua. No, ah. Pues bueno, ¿no? Como muchas de nosotros, de nosotras sabremos, ¿no? A últimas fechas se ha anunciado la reactivación de la intentona de construir el aeropuerto internacional de la Ciudad de México en el territorio de San Salvador Atenco y de Texcoco. Esto ya pues es de todos conocido, ¿no? En el año 2000-2001, el gobierno de Vicente Fox, en el gobierno federal, y de Arturo Montiel en el Estado de México, así como el gobierno perredista de Texcoco y municipal, pues intentaron despojar a los campesinos de la región de Atenco y de Texcoco, ¿no? de sus tierras, ¿no? Por medio de un decreto expropiatorio, ¿no? Para construir este segundo aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? A partir de una lucha muy grande, ¿no? A lo largo de un año, los pueblos, ¿no? Aglutinados en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, lograron hacia el año 2002 tumbar el decreto expropiatorio, ¿no? Y echar para atrás este megaproyecto que era uno de los grandes proyectos, de los más grandes proyectos que se han intentado implementar en México. Puerta de entrada para el Plan Puebla-Panamá, ¿no? Para que no solamente contenía un aeropuerto, sino que contiene una serie de autopistas, una serie de carreteras, una serie de corredores industriales, maquiladores, ¿no? Para abrir paso a lo que ahora es el Proyecto Mesoamérica, ¿no? Antes se llamaba Plan Puebla-Panamá, ahora se llama Proyecto Mesoamérica, ¿no? Y el aeropuerto en Atenco y en Texcoco era el primer paso, ¿no? Después de un año de lucha se logró echar para atrás, pero ahora están regresando, ¿no? Para volver a intentarlo, ¿no? Se han hecho algunas maniobras legaloides, ¿no? Para poder cambiar el uso de suelo del ejido, de los ejidos, ¿no? Por parte de las autoridades ejidales que son priistas, ¿no? Donde, por ejemplo, en mayo pasado empezaron a convocar a asambleas, ¿no? Para este fin. Asambleas que se estaban realizando no en el local ejidal, sino en una casa particular, ¿no? Custodiados por policías, custodiados por grupos de choque, ¿no? Para evitar que entraran los ejidatarios opositores a esta asamblea y poder acordarlo, ¿no? Se hizo una primera asamblea en mayo, ¿no? El 18 de mayo se intentó realizar esa primera asamblea ejidal convocada por el comisariado ejidal Andrés Ruiz Méndez, ¿no? Donde, bueno, ¿no? Al final de cuentas no se pudo hacer, no lograron tener el quórum de la asamblea, ¿no? Se necesitaba el 75% de los asistentes, ¿no? Alrededor de 700 ejidatarios, pero llegaron alrededor de 500, ¿no? Entonces se declaró no válida, ¿no? Pero después en mayo, ¿no? En junio se logró hacer, ¿no? Para esta segunda asamblea llegó la fuerza pública, ¿no? A custodiar el local de la asamblea. Llegaron también grupos del choque priistas, policías vestidos de civil, ¿no? Con el argumento de que eran un cinturón de paz, ¿no? Para evitar confrontaciones en el pueblo de Atenco, ¿no? Y lo que hacía este cinturón de paz era que iba cortándole el paso a los ejidatarios opositores que se estaban manifestando, ¿no? En las afueras de la asamblea ejidal. Y no permitían el paso de ellos a la asamblea, con el fin de tener dentro a puros ejidatarios que fueran a dar el sí. La discusión pasó rápida, ¿no? Y se dio el anuncio de que el ejido de San Salvador Atenco había decidido en su asamblea cambiar el uso del suelo de su territorio, y con esto lo que pasaba es que se podía ya comprar la tierra, ¿no? Parcelarla y que cada ejidatario libremente, entre comillas, pudiera decidir si vendía o no vendía su tierra, ¿no? Esto para evitar la traba, ¿no? Como es ejido, para ser vendido tendrían que haber convencido a todo el ejido, ¿no? No se puede vender si no todo el ejido está de acuerdo en parcelizar la tierra, ¿no? Ahora ya está hecho, ¿no? Por medio de esta artimaña, de esta asamblea mañada, que es un poco lo que, más o menos lo que ocurrió en Xochicuautla. Ahorita vamos a hablar también del caso, ¿no? Y bueno, ¿no? Así se está reactivando este nuevo intento, ¿no? De construir el aeropuerto en la Ciudad de México, en San Salvador Atenco, ¿no? La gente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, pues se está movilizando, está anunciando también que está intentando, ¿no? Va a luchar, pues, contra contra este intento, ¿no? Estas medidas ilegales de formas de hacer la asamblea ejidal, ¿no? Y que, bueno, ¿no? Va a volver a reactivar ahí la lucha en contra del aeropuerto, ¿no? Hay que recordar que aquel proyecto del aeropuerto era un proyecto enorme, centros comerciales, hoteles, grandes restaurantes, donde a los pobladores de la región los destinaban a ser boleros, los destinaban a ser limpiadores, los destinaban a hacer pues la chamba que hace la banda de abajo, ¿no? A cambio de vender sus tierras, ¿no? Tuvieron 12 años para volver a trabajarlo, ¿no? Los del gobierno federal, estatal y municipal, así como los grandes capitales, de ver cómo ahora sí le entraban, ¿no? Y fueron en algunas partes, en algunos poblados han ido comprando ya de manera individual, ¿no? Tierras, ¿no? Para después intentar obligar a la demás gente a que venda su tierra, ¿no? Presentan que viene con trabajo, con una época de prosperidad, ¿no? Pero pues todos sabemos a qué nos destinan, ¿no? Todos sabemos que el arrebatar las tierras a la banda campesina es destinarlas a la muerte, ¿no? A la muerte cultural, a destinarlos a tener que meterse a trabajar de empleados, ¿no? Y olvidar toda esa forma de vida ligada a la tierra, ¿no? Ligada a la siembra, al campo, al maíz, ¿no? Y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, pues ahí viene, ¿no? Esta segunda intentona de San Salvador Atenco. Esto lo hacemos cortito porque pues ya la mayoría de la banda conoce el caso, ha sido un caso muy sabido, ha tenido mucha cobertura mediática, pero ahí está, ¿no? Ahí viene el intento de despojo, ¿no? Y también se va a venir la resistencia por parte de los pueblos, ¿no? Que no están dispuestos a vender su tierra y su forma de vida. Y nos vamos a una musiquita, ojo. Una musiquita rápida. Nos vamos a una musiquita rápida y regresamos. Este es el Gran Quilombo Antifascista, no le cambien. La anarquía es la máxima expresión del orden, de un orden que no es impuesto por la autoridad, de un orden que nace del libre y común acuerdo entre todas y todos. Un orden basado en la libertad y no en la autoridad y la dominación. El Gran Quilombo Antifascista. Y es que no tengo edad, la vida no me alcanza. Y es que la soledad ya se me acabó. No tengo más que mi vida y mi garganta. Y no tengo fuerza para decirte que no. Si me miras un poquito, yo te veo. Si me dejas, yo ya no puedo orar. Pero si no te das cuenta, yo me pierdo. Y si me pierdo, ya no me puedes buscar. Y si me pierdo, ya no me puedes buscar. Ay, you make me feel so high. You make me feel so high. Tu voz, saca tu voz a las calles. Estás escuchando Regeneración Radio, radio libre y comunitaria, transmitiendo de lunes a viernes en el CCH Vallejo y a través de www.regeneracionradio.org para todo el mundo. Tu voz, saca tu voz a las calles. Pronunciamiento del CNI Región Centro Sur. A las hermanas y hermanos de los pueblos de México y el mundo. A los pueblos, naciones, tribus y barrios que integran el Congreso Nacional Indígena, a las y los compañeros de la Sexta Internacional y los adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. En cumplimiento de la palabra que nos convocó la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla, Lerma, Estado de México, para continuar con el fortalecimiento de los trabajos de la región centro-sur del CNI, nos reunimos los días 22 y 23 de marzo del 2014, y teniendo en cuenta lo siguiente: que en nuestro país las empresas capitalistas buscan la ejecución de proyectos de muerte para obtener grandes ganancias a través de la explotación, el despojo, la mentira, la violencia, los asesinatos y la represión, pero encuentran la firme resistencia de los pueblos más humildes que solo deseamos la paz, la justicia y la libertad. Que asistimos a esta reunión del CNI, los pueblos hermanos de diversos lugares de los estados de Puebla, Morelos, Tlaxcala, Jalisco, Michoacán, Sonora, Estado de México y DF, para dar nuestra palabra y compromiso. Que nos negamos a aceptar la historia oficial que afirma que empezamos a existir cuando nos descubrieron, porque nosotros decimos que ya éramos lo que hemos sido y lo que hoy somos. Los pueblos estamos resistiendo desde siempre. que a lo largo de nuestra historia aprendimos a defender nuestro territorio de acuerdo a nuestras formas, usando nuestro idioma como forma de resistir y vivir. Hoy en día es necesario reforzar y fortalecer nuestros consejos de mayores, verdaderamente elegidos por el pueblo, así como nuestros sistemas de cargo, asambleas comunitarias y los usos y costumbres como formas de organización, que bajo el cobijo de nuestras tradiciones, conocimientos y cultos ancestrales, hemos acordado emitir el siguiente pronunciamiento. A. Detener la construcción de la autopista privada Toluca-Naucalpan, afirmamos que en Xochicuautla la carretera no pasa, y desde los diferentes lugares de nuestros pueblos apoyamos esta lucha, además de difundir a nivel nacional e internacional el intento de despojo de la tierra y territorio de la comunidad indígena otomí. B. Exigimos la libertad de todos nuestros presos políticos, principalmente de los hermanos de San Pedro Tlanisco, municipio de Tenango del Valle, Estado de México: Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González, Rómulo Arias, quienes tienen sentencias de más de 50 años, así como de Marco Antonio Pérez González, Dominga González Martínez y de Lorenzo Sánchez Berriozábal, quienes se encuentran en proceso, y la cancelación de órdenes de aprehensión en contra de Rey Pérez Martínez y Santos Alejandro Álvarez Cetina. Del estado de Oaxaca demandamos la libertad inmediata e incondicional de los hermanos normalistas, y del estado de Guerrero exigimos la libertad de los compañeros presos de la CRAC. También exigimos la aparición con vida de Teodulfo Torres Soriano, el tío, y justicia para Francisco Cuy Kendall. C. Exigimos el cese inmediato de los operativos ilegales de las policías, ejército y marina que se efectúan en el territorio náhuatl de Ostula y la inmediata y urgente solución a la problemática de reconocimiento territorial por parte de los gobiernos del estado de Michoacán y federal, de tal manera que se garantice de forma definitiva la tenencia jurídica de dichas tierras a favor del pueblo de Ostula. Exigimos la presentación con vida de los hermanos Francisco de Asís Manuel, Javier Martínez Robles, Gerardo Vera Orsino, Enrique Domínguez Macías y Martín de Santos Luna, así como el esclarecimiento y castigo de los 32 asesinatos y desapariciones ocurridos en esa comunidad en los últimos 3 años, que se otorgue las garantías a la policía comunitaria que emana de ese pueblo náhuatl. D. Exigimos que se respete la tierra y el territorio de los pueblos indígenas del Distrito Federal y nos manifestamos por el apoyo a los comerciantes del Mercado Benito Juárez ubicado en la comunidad de Milpalta, quienes fueron agredidos y desalojados por granaderos por instrucciones del delegado político Hugo Monterola, quien atenta contra la autonomía de los comuneros. E. Cancelación definitiva del Plan Integral Morelos, que abarca megaproyectos carreteros, termoeléctricos y la construcción del gasoducto, además de que no se criminalice la lucha por la defensa de la tierra y el territorio, y convocamos al encuentro caravana denominado Justicia a los Pueblos del Popocatépetl, que se realizará los días 28 y 29 de marzo del 2014, culminando en el punto de concentración que será el 29 a las 10 horas en el Zócalo de la ciudad de Atlixco, Puebla. F. Apoyamos la lucha de la tribu Yaqui en contra de la construcción del acueducto Independencia, cancelando ese megaproyecto. Nos sumamos a la campaña Namacasia Solidaridad con la tribu Yaqui y convocamos a los pueblos a que participen activamente en su realización. G. Exigimos el cese de la agresión hacia los bosques de la comunidad de Xalatlaco. Son las autoridades de los 3 niveles de gobierno cómplices por acción u omisión de los saqueadores de las empresas madereras. H. Impulsar y acompañar la lucha de las mujeres como dadoras y origen de la vida por su derecho a la propiedad colectiva de la tierra. Y exigimos respeto a los pueblos de Oaxaca que están agrupados en la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en defensa de la tierra y el territorio, así como la cancelación de megaproyectos que afectan la tierra, al mar y el viento de los pueblos hermanos, y responsabilizamos a las empresas Gas Natural, Fenosa y a la Procuraduría del Estado de Oaxaca por la integridad física de los compañeros que defienden pacíficamente su tierra y que están amenazados por paramilitares armados al servicio de las empresas transnacionales explotadoras. También que se detenga la persecución y la política de persecución policíaca en contra de la colonia Álvaro Obregón. J. Realizaremos un encuentro para la defensa jurídica del territorio en la región centro-sur, cuyo objetivo será articular las experiencias de defensa jurídica buscando fortalecer las herramientas de defensoría legal de nuestros pueblos en los ámbitos agrario, ambiental y de derechos colectivos, ejerciendo en la vía de los hechos los acuerdos de San Andrés, así como los convenios internacionales. Mexica, construcción de una cartografía de las resistencias de los pueblos por región que integran el Congreso Nacional Indígena, CNI, con la finalidad de consolidar un mapa de las luchas e intercambio de experiencias bajo la propuesta de la mirada de los cuatro ejes del capitalismo: explotación, despojo, desprecio, represión, según los zapatistas. L. Exigimos la cancelación del megaproyecto Ciudad Futura 2020 y estamos en contra de la reactivación de los planes para construir el aeropuerto que se quiere imponer de nuevo en San Salvador Atenco, Estado de México. Congreso Nacional Indígena, Región Centro Sur. Nunca más un México sin nosotros. Por la reconstitución integral de nuestros pueblos, Comunidad Indígena de San Francisco Xochicuautla Lerma, Estado de México, 23 de marzo del 2014. Ajá. Ajá. Bueno, ya este es del 23 de marzo, pero lo quisimos leer, bueno, porque abarca diferentes proyectos y casos que aquí hemos, de los que aquí hemos hablado un poco. Sí, así es, y un poco era como en referencia también a la lucha que se está llevando a cabo en el pueblo Ñató de San Francisco Xochicuautla, allá en Lerma, en el Estado de México, donde el gobierno estatal pretende construir una carretera que parte en dos el bosque Otomí Mexica, ¿no? Un pulmón importante tanto del Valle de Toluca como del Valle de México, ¿no? Los bosques que están al oriente de la, al poniente de la Ciudad de México, ¿no? Hacia allá atrás, ¿no? Entonces, el gobierno pues decretó que les expropiaba una parte de su territorio para atravesar una autopista, ¿no? De cuota, obviamente, ¿no? En manos del gran capital, obviamente, ¿no? Y con esto despojaba a la comunidad de San Francisco Xochicuautla y otras comunidades, ¿no? De su territorio, de su bosque, ¿no? Y ante lo cual ellos llevan años, ¿no? Organizándose y luchando, ¿no? Está ahí, se ha conformado el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, ¿no? Está también, bueno, ¿no? A la par han llevado procesos comunitarios, ¿no? Que van encaminados hacia buscar su autonomía, ¿no? Para poder enfrentar estos proyectos de despojo y muerte, ¿no? Sí, el proyecto pretende destruir más de 600 mil metros cuadrados de bosque, que a su vez, bueno, pues es una principal afluente de oxígeno y de agua para los valles de México y Toluca. Además, bueno, ya hay una carretera a Toluca-Naucalpan, solo que es gratuita, ¿no? No, también es de cuota. ¿Sí? Sí, pero son dos, ¿no? Hay una que es gratuita, sí, Toluca Naucalpan. Sí, debe de haber una que es claro, federal. Ya está bien fea, pero ajá, pues no le genera ningún... Sí, pero esta es abrirle como otra más al gran capital. Sí, esta sería privada además, ajá. No es solamente que sea de cuota. Bueno, la CONABIO, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, diagnosticó que se afectarían directamente 296 especies de flora y fauna. Y bueno, se supone que el Estado de México tiene como un proyecto ecológico, un programa ecológico. Obviamente nada más es como de vista, porque esto no sería en nada congruente con las políticas supuestamente ecológicas del actual gobierno del Estado de México. Además, la cosa es que, ¿cómo se llama este señor simpaticón? No tanto, Erubiel Ávila. Simpaticón, es un idiota. Emitió un decreto expropiatorio. En realidad, el que puede, o sea, solo el gobierno federal puede emitir un decreto expropiatorio. O sea, está en su loquera total. Ni siquiera es legal lo que hizo. Ya, de todos modos, tampoco es que la expropiación esté muy bien hecha. Pero al final, solo el gobierno federal puede decretar esto, y él lo decretó porque quiso. Es que como que últimamente más los gobernantes tienen como una pretensión de sentirse emperadores, ¿no? Lo mismo pasa con Miguel Ángel Mancera acá en la Ciudad de México, Erubiel allá en el Estado de México, y pues yo creo que sueñan con llegar a ser algún día nombrados duques, reyes y demás, ¿no? Entonces, pues hacen lo que se les place, ¿no? No es que si estuviera bien estuviéramos de acuerdo, ¿no? Si estuviera bien hecho, ¿no? Este, pero es uno de los argumentos con los que se cuenta, ¿no? Para demostrar, ¿no? Lo que están haciendo estos gobiernos de la mano del gran capital para despojar a los pueblos, en este caso al pueblo Ñató de San Francisco Xochicuautla y de los pueblos aledaños, ¿no? Bueno, además, como dato interesante, puede que sea interesante, la empresa Autobahn es propiedad de Armando Hinojosa Cantú, quien es súper amigo, que se lleva de piquete de ombligo con Enrique Peña Nieto y que puso gran parte del dinero para su campaña. Nada más como para apuntalar ahí. Ajá. Que puede ser que por esa razón, ajá, tal vez, no estoy asegurando nada, solo digo que tal vez por ese piquete de ombligo, sí, así es, le hayan dado este permiso. Bueno, como ya hemos dicho antes, para no alargarnos más, vamos a darle voz a la propia comunidad de Xochicuautla. Y bueno, el 5 de junio emitió este comunicado, dice: a los medios de comunicación, a nuestros hermanos indígenas, a la sociedad en general, quienes suscribimos comunidades indígenas otomíes ubicadas en el corredor ecológico considerado por decreto Área Natural Protegida Otomí Mexica y Santuario del Agua Subcuenca Tributaria del Río San Lorenzo. Denunciamos a los tres niveles de gobierno sus estrategias de despojo en nuestras comunidades boscosas de la cuenca alta del río Lerma y zonas boscosas de Huixquilucan para la imposición de la construcción de la denominada autopista privada Toluca-Naucalpan, que además vienen acompañados de proyectos de especulación inmobiliaria y urbanización salvaje, haciendo evidente la destrucción de las ciénegas de Lerma, la deforestación y devastación de miles de hectáreas y, por consecuencia, la biodiversidad en el Parque Estatal Otomí Mexica. Este proyecto representa además agresiones y atentados en contra de nuestra cultura otomí, ya que también estarían desapareciendo nuestros lugares sagrados, que son de gran importancia para nuestras comunidades, y con ello las huellas de la cultura y la identidad indígena de nuestros pueblos. Se han realizado asambleas que violentan los derechos esenciales de las comunidades indígenas, se ha implementado un padrón de comuneros y se han emitido convocatorias, asambleas y actas derivadas de las mismas que no reúnen los requisitos de fondo y forma exigidos en la ley agraria. La empresa Autobahn S.A.D.C.B. y el gobierno del Estado de México han usado la desviación de poder acompañada del terrorismo de Estado mediante el uso de granaderos y policías, agentes del Ministerio Público, policías ministeriales, personal de gobernación estatal y municipal que se dedican a tomar fotografías y videograbar a diferentes ciudadanos de nuestras comunidades, sitiando a las comunidades en entradas y salidas y todas las calles de los principales accesos. Han avanzado hasta las puertas del bosque sagrado, resguardados por cuerpos policíacos sin consultar a los pueblos y ocultando información. Han dividido y corrompido a miembros y familias completas de las comunidades. Han continuado con las obras de construcción y talado miles de árboles a pesar de no contar con autorización para ello, y han incumplido sistemáticamente con la autorización del impacto ambiental que indebidamente les fue otorgada. Los pueblos indígenas decidimos interponer varios amparos, donde se ha logrado por decisión de los tribunales obtener suspensiones provisionales y de plano. En Xochicuautla los tribunales han anulado la asamblea y todo lo que se deriva de ella, y la empresa ha destacado hasta el día de hoy el mandato de los tribunales, continuando con esta carretera a pesar de las violaciones jurídicas, culturales y ambientales que se están causando. Los pueblos indígenas otomíes estamos recibiendo infinidad de agresiones que pasan por la corrupción de las autoridades municipales, estatales y federales. Denunciamos la complicidad de instancias jurídicas y de procuración de justicia. Denunciamos el hostigamiento, represión, intimidación, amenazas y el uso excesivo de la fuerza pública, sin olvidar la criminalización de nuestra protesta. Resultan particularmente graves en este contexto las siguientes agresiones. 1. La injusta y arbitraria detención de 14 pobladores de San Francisco Xochicuautla, que el pasado 14 de mayo fueron apresados por las policías estatal y municipal, esposándolos e incomunicándolos en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México por oponerse a la entrada de la maquinaria que en esos momentos iniciaba la destrucción de siembras y bosque. 2. Las amenazas contra los integrantes del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra de parte de funcionarios del gobierno estatal en San Francisco Xochicuautla, Santa Cruz Ayotusco, San Francisco Ayotusco y San Lorenzo Huitzicilapan. 3. Las demandas arbitrarias interpuestas por el Comisariado de Bienes Comunales y personal del municipio de Lerma contra pobladores del San Lorenzo Huitzilapan por detener la tala ilegal, inconsciente y salvaje en los bosques de esta misma población. 4. El uso de la fuerza pública estatal para permitir la devastación de nuestra zona boscosa por parte de la empresa Autobahn SADCB y coartar nuestro derecho a libre tránsito por nuestro territorio. Reiteramos nuestra defensa pacífica por medio de las instituciones, ya que nuestro propósito es defender nuestros derechos como comunidades indígenas, manteniendo nuestra identidad y autonomía organizativa. Buscamos con esto visibilizar las agresiones y reivindicar nuestra existencia, nuestra cultura, nuestros bosques, ríos, manantiales y lagunas, nuestro maíz, nuestra identidad y fundamentalmente nuestra dignidad. Exigimos se devuelva la paz y la tranquilidad de nuestras comunidades indígenas, cancelando de manera definitiva la autopista privada Toluca-Naucalpan. Atentamente, comunidades indígenas de Lerma y Huixquilucan y Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra. Pues ahí está la voz de las y los compañeros de los diferentes pueblos que están en lucha en esta región de Lerma y de Huixquilucan por detener este despojo para construir su carretera de los poderosos, ¿no? Una carretera privada que parte en dos el territorio comunitario, que parte en dos el bosque, que viene acompañada de una serie de proyectos de inmobiliarias, ¿no? De urbanización que acabarían con el bosque, ¿no? Además que también este bosque es un patrimonio cultural de los pueblos de la región, ¿no? Tiene una importancia religiosa, tiene una importancia simbólica para ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Un poco las generalidades de este proyecto, ¿no? Siguen con la pretensión de hacer la autopista y los pueblos siguen con la firme resistencia, ¿no? De oponerse a ser despojados de su territorio, porque con el territorio no solamente estamos hablando de bosques, no solamente estamos hablando de tierra, sino que estamos hablando de formas de vida, ¿no? Formas de entender la vida, formas de verla y formas de vivirla, ¿no? Que no son de ahora, ¿no? Que vienen de antaño y que esta banda, ¿no? Se está oponiendo, se está resistiendo a desaparecer, ¿no? Por los dictados del gran capital, ¿no? Entonces, pues ahí está un poco, ¿no? La generalidad de estas luchas, ¿no? Fueron 4 casos, ¿no? Con 8 si contamos con los del programa pasado, que no son ni la décima parte de los casos de despojo que hay actualmente en el territorio mexicano, ¿no? Hablábamos la vez pasada de que hay alrededor mínimamente de 200 conflictos originados por proyectos de despojo donde las comunidades están resistiendo, ¿no? A ser despojados de su vida y de su territorio. Entonces, pues ahí está, estos 2 programas los quisimos hacer como una muestra de estos planes de despojo, que a final de cuentas son planes de muerte, ¿no? Porque sentencian a la muerte a los pueblos, ¿no? A culturas enteras, ¿no? Culturas milenarias, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Solamente una probadita, ¿no? No vamos a hacer un recuento por todos los demás, ¿no? Con el tiempo iremos tal vez metiendo algunos otros proyectos y algunas otras resistencias, ¿no? Desde acá lo importante es darle voz a las resistencias, ¿no? Difundir lo que está pasando un poco, ¿no? Y un poco solidarizarnos con toda esta banda que está luchando a lo largo y ancho del país, y no solamente del país, ¿no? Sino más allá de las fronteras, ¿no? Que está luchando por su forma de vida y por su territorio y que se está oponiendo con esto a los dictados del gran capital y a los dictados del propio Estado, ¿no? Que quiere imponerse como el único capaz de regular la vida social, y ante esto las comunidades indígenas, las comunidades campesinas se levantan y dicen: "Nea, aquí nosotros somos los que decidimos cómo vivir y vamos a luchar por eso", ¿no? Y están haciendo avances hacia procesos autonómicos diversos, ¿no? No solamente hay un proceso autonómico, hay varios y tienen modalidades diferentes, ¿no? Porque son pueblos diferentes que se organizan y que actúan y que tienen experiencias distintas, y eso pues los lleva a tener una gran diversidad de procesos autonómicos, ¿no? O que están apuntando hacia hacer procesos autonómicos. Y pues bueno, pues desde acá, desde el Gran Quilombo Antifascista, pues un saludo a toda esta banda que está luchando contra estos planes de proyectos de despojo y de muerte. Y una musiquita, ¿no? Una musiquita, ya casi nos vamos, mejor vamos con invitaciones y nos vamos de una vez, ¿no? Ay, qué urgencia tienes de irte. Ah, claro, sigue otro programa. Perdón. Va. Ajá. Invitaciones, ¿tú tienes alguna a la mano? A la mano, no. Bueno, Yo tengo por aquí una. Se va a llevar a cabo el encuentro Autogestión Editorial, encuentro de editorial de autogestión anarquista. Va a tener actividades el 4, 5 y 6 de julio. Esto va a ser en el Ocupache, allá en el pasillo de la Biblioteca Central en Ciudad Universitaria. Y va a ser el viernes 4 de julio, donde va a tener un conversatorio sobre autogestión editorial e intercambio de saberes, ¿no? Presentaciones de diferentes publicaciones, de revistas, ¿no? Talleres de fanzines y taller de elaboración de prensas para encuadernar, ¿no? A lo largo de todo el día, empieza a las 12 y acaba en la tarde, ¿no? También el sábado 5, ¿no? Y el domingo 6, pues va a haber actividades. Entre las actividades, pues bueno, ¿no? Por ejemplo, va a estar la presentación de apuntes para una ética libertaria, va a haber talleres de hacer fanzines, de cómo hacer prensas, de elaboración de portadas, de software libre, ¿no? De formas de encuadernación, se van a presentar los textos de Ricardo Flores Magón, una edición que está ahí sacando una banda, ¿no? Y bueno, va a haber muchas actividades. Es viernes 4 de julio, sábado 5 y domingo 6 de julio, a partir del mediodía, los 3 días. Entonces ahí cáiganle a la banda que le interese, pues ahí está en el Ocupache. ¿Tienes alguna otra o me voy? No, tengo el 5 de julio de 4 a 10. En Unidos, Unidad Obrera y Socialista, que está en Doctor Carmona y Valle, número 32, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc. En el contexto de el 2 de mayo pasado, que grupos paramilitares destruyeron una escuela y una clínica en el Caracol de la Realidad, una clínica y una escuela autónoma zapatistas, y que además asesinaron al compañero Botán Galeano e hirieron a 15 compañeros más. Bueno, pues es en este contexto que se hace esta Noche de la Realidad en Unidos. Será cena cabaretera, música, danza, poesía, baile y mucha rebeldía. Se llevará a cabo, como ya dije, el sábado 5 de julio en el local de Unidos, de las 4 a las 10. Y el costo del boleto es solamente de 50 pesitos. Ahí está. Cáiganle. Y más despuesito, el 19 de julio, el Toquín por la Realidad, también en este mismo contexto, frente a la destrucción paramilitar, la reconstrucción solidaria. Este va a ser un toquín que se va a llevar a cabo el 19 de julio a partir de las 10 de la mañana en el Deportivo del ESME Coapa, que está en Calzada del Hueso número 381. Y bueno, van a estar los de abajo, Ideología Vigente, La Sonora Escandalera y otros más ahí tocando para que la banda pues le caiga, ¿no? El donativo van a ser 50 pesitos también, y lo destinado se va a ir para la realidad, para la reconstrucción de la clínica y de la escuela autónoma. Y creo que es todo lo que tenemos por hoy. Y ya nos vamos. Parece que sí. Y nos vamos a ir por unas semanitas más en lo que se reanudan las transmisiones acá en Regeneración Radio. No desesperen, ahí espérenos con ansias y ya volveremos en algún momento. ¿Nos vamos? Pues vámonos. Pues nos vamos a ir. Esto fue el Gran Quilombo Antifascista y estamos transmitiendo en Regeneración Radio. Sigan la transmisión. Todavía esta semana hay transmisiones en Regeneración Radio. Entonces, pues pueden seguirlas. Y cuando no haya, también síganlas, ¿no? Hay musiquita ahí sonando constantemente. O pueden oír nuestro programa. Los programas del Quilombo. Que ya están grabados y que están en la página del Gran Quilombo. Así es. Denle me gusta, además. Si llegamos a los 1,000 me gusta, Coyote va a dar una sorpresa jocosa. Bueno, nos vamos. Esto fue el Gran Quilombo Antifascista y estamos en Regeneración Radio en el 105.3 del FM y regeneracionradio.org. Siguen sangrando las venas del pueblo, siguen cerrando colegios, han convertido estar explotado en un privilegio. ¿El precio? Tu dignidad, no lo dudes, la gravedad se torna frágil aquí en el trapecio. Multitudes violadas, no patrañas censura, la marca España, un padre de familia, buscando en la basura. Cultura de pandereta y farla, futuro biólogo abandona la carrera, no puede pagarla. Otro debate, otra charla, otra mani, otro amigo.

Regeneración Radio, el 105.3 de FM y regeneracionradio.org.